Saludar a todos los presentes primeramente, particularmente yo, respetando cada creencia, yo agradezco a Dios por este momento. Agradezco a las personas que han hecho posible este encuentro. Saludar a todas las hermanas venidas desde afuera y todos los que estamos aquí presentes, que me imagino con un solo corazón, para ver esta situación actual de todo lo que estamos pasando, ¿no? Y para mis compañeros que también están de alguna manera, como yo le llamo los espías, también para ellos, a ver si podemos llegar a sus corazones y hacerles entender y que se hagan parte de nosotros de esta preocupación que tenemos tantos hombres como mujeres, y pensando siempre en la defensa de nuestra generación venidera. Articulando un poco todas las preocupaciones de las hermanas venidas de afuera, Argentina, sus logros, Guatemala, las hermanas de México, todos tenemos un problema en común: la defensa del medio ambiente, de los derechos, la defensa territorial. Tenemos todo una cosa en común. Yo siempre digo que antes era más fácil para nosotros como Bolivia, cuando teníamos un pequeño artículo en la Constitución, y en eso nos agarramos para luchar y avanzábamos. Ahora, a diferencia de las hermanas de otros países, es que Bolivia pinta otra cosa. Nuestra Constitución es preciosa, a favor nuestro. Pero de ahí a ejercerse como tal, ese es el problema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la expropiación de nuestras luchas conquistadas como pueblos indígenas, de tierras altas, de tierras bajas, en particular como guaraní, ahí está. Tendríamos que, ante toda esta pérdida de poder, diría yo, de nosotros, porque en su momento hay que reconocer aquí, muchos de nosotros, incluida yo, lo emocionante que ha sido que tengamos un gobierno indígena, ¿no? Sí, este va a ser, porque cansada de tanto tiempo de sometimiento por parte de los gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, como que le hemos dado a nosotros mismos, sí está, porque todo el proceso de cambio, o sea, sacarle de la cabeza que es de don Evo, de don Linnea, eso es nuestro, siempre ha sido nuestro. Particularmente, seguramente mañana va a ser más extensivo lo que le puedo decir, nosotros desde antes de 1892, que es la masacre de Curuyuki, cuando matan a nuestro Apiahuayquitumpa en marzo, nosotros ya desde antes pensábamos en el tema de la autonomía, recuperar nuestros territorios, que nos respeten nuestros derechos, ¿no? Quizás no lo decíamos en las palabras que se dicen hoy, pero nuestra forma de actuar, de ver, de nuestra idiosincrasia era así. Y eso se vino trabajando hasta donde ya, cuando hablan del pacto, ¿no? Entonces, particularmente, creo yo que de todo lo que se ha escuchado entre ayer, las hermanas, hoy y lo que se está escuchando, creo yo, la articulación de todos los presentes, y además de la articulación de nosotros ya en sí, el tema de la concientización urbana, eso es lo que está haciendo falta. Cuando nosotros bloqueamos en Yatirenda, en Tacobo Mora, por un decreto que nos avasallaba en cuanto a nuestros derechos, los de la flota decían: estos cambas flojos no quieren desarrollo, dejen trabajar, ¿no? Estos guaraní que son así tal cual, los blancos, ¿no? Los urbanos. Pero cuando vemos esos decretos que ahora van ya, la sísmica está entrando a todo Camiri, está todo rayado como un cedazo, las aguas, el medio ambiente, no solamente es para nosotros los indígenas, también es para los caray, para los blancos, para la parte urbana. Entonces, creo yo que aparte de la articulación nuestra, como que somos defensores y todas esas cosas, hay que llegar a los hermanos a la parte urbana. De ahí crear las políticas que dice aquí el hermano. trabajar eso nosotros como compromiso desde las bases, pero también los blancos, los que tienen más opción de llegar a la gente de afuera, ¿no? El tema de Rositas, que es un tema que está ahorita muy grave, que ya tiene su decreto, decretos que van saliendo sin consultar a la gente que está ahí en el territorio, que les va a afectar, que les van a quitar sus tierras, no lo consultan, pero la ley dice que cuando se haga un decreto o una ley que vaya a afectar al ciudadano, al indígena, al campesino, al que esté sentado por ahí, le vaya a afectar, tiene que consultar, dice, cuando vaya a hacer el legislativo algo, trabajando un proyecto así. ¿Lo hace? Pues no lo hace. Cuando acordamos ya está el decreto montado, y esto va a ser así y punto, ¿no? Entonces, hermanos, este tipo de atropellos que van saliendo ahora es un tema de que tenemos que hacer llegar a todos los hermanos, como bolivianos. Y todo aquel hermano que ahorita se identifica, porque yo veo, ¿no?, en que estos derechas, esos hermanos que ahorita están con enseguecidos con la parte azul, blanco y negro, un poco, ¿no?, ya que despojarse de ese tema tan egoísta, unipersonal, de que si yo estoy bien con esta ley de la hoja de coca y a mí me entra plata para mis camiones y todo eso, estoy tranquilo. O sea, despojemos, ¿no, hermano? Volvamos a la lucha, como se consiguieron las cosas para poder llevar a ser un país mejor, por el bien de todos. Cuando digo de todos, digo de todos, hermano. El tema del fracking para el tema de las petroleras, que ahorita ya está adentro, lo han considerado ya el año pasado, el 2016, y hay que estar pendiente, cuidando eso, porque el tema de fracking para nosotros es muerte, no muerte solamente ya territorial en la parte indígena, diría, en mi parte de la parte guaraní, sino de todo, porque estamos hablando de envenenamiento de las venas de agua en general. Entonces, para mí, más que todo, y con esto termino, es un tema de concientización. Recuperemos lo que fue nuestra lucha, pero también recuperemos a nuestros hermanos, que hay muchos que son buenos. Eso sería. Gracias.